enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Acá voy a entrevistar una compañera de la escuela y una amiga que pasamos mucho tiempo juntas y quería hacerte una consulta. ¿Qué te parece la radio acá en la escuela? Bueno, me parece muy bien que esté la radio en la escuela, porque ahí es donde nosotros nos conocemos más y sabemos que charlamos, tomamos mate, bueno, somos compañeras ya hace rato, y yo, mi opinión es de que toda la gente que pueda y que tenga ganas de venir a la escuela lo puede hacer, no importa que sea, uy, dice, yo soy una persona grande, ya no voy a poder estudiar. Sí, porque si uno se propone, sí que se puede. Te voy a contar algo de mí, de lo que yo viví, ¿no? Para venir a la escuela. Yo pasé muchas... vamos a decir muchas cosas, porque yo no podía venir a la escuela porque no me dejaban acá, a la escuela de adultos. Entonces yo lo que hacía era, venía una semana y ya abandonaba, y venía otra semana más y ya abandonaba. Así que estuve como 3 años abandonando la escuela. Y bueno, después, ahora que me decidí a terminar y a seguir estudiando, por eso está buena la radio, para que todo el mundo se entere de lo que es poder estudiar. Sonriendo al hijo. El programa se llama Historias No Contadas, que lo quieran escuchar. Se hace de 7 a 9 los jueves en la radio La Negrita. Vueltos tierra del llano, agua del río, remolino de polvo, flor de espartillo, este es el triunfo madre de los vencidos. Bueno, mirá la cara de José. Así estamos arrancando una nueva temporada de Historias No Contadas. A ver, José, prueba el micrófono. Hola, hola. Ah, sí, se te escucha. Habla. Bueno, José, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Empezando la nueva tarea de vuelta. Nuevo año de estudio. Vamos a ver si en este año lo terminamos. El último. Y si Dios quiere. Sí. Todo está a base de Dios. Si Dios quiere, nos da sabiduría y entendimiento. Uh-huh. Vamos a salir a flote. Y bueno, con nuevos compañeros. ¿Del profesor para qué vamos a hablar? Pues sí, siempre lo mismo, que no se afeita nunca, así que. Pero bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Así que bueno, vamos a ver si nos ponemos las pilas este año. Y bueno, ya conoceremos la nueva supervisora que va a venir. ¿Sí? Eso dicen. Vamos a ver si llegan. Si llega, claro. Porque hoy estaban ahí con ofrecimiento de cargos y cosas. Así que bueno, entonces ahí vamos a ver. Todos están en ponerse las pilas, ¿no? Yo quiero avisar que no es que hable mal ni nada. Lo que pasa es que estoy comiendo atolondradamente una torta frita de las que hace José. de las que uno puede encontrar ahí en la YPF del aeropuerto. Sí. ¿En qué horario, José, te encontramos? De 8 en adelante. A las 8. A partir de las 8 ya estoy ahí. De lunes a... Al lunes a sábado. De lunes a sábado, el domingo descanso. Domingo descanso, porque es demasiado, porque todos los días son... Muchas horas de laburo. Hay que levantarse a las 4 de la mañana para poder hacer algo todo fresco, ¿sí? Para no andar mintiéndole a la gente que diciendo, no, tengo torta fresca y son del día anterior, ¿sí? No, y no. Y otra cosa que también yo me he acostumbrado a hacerla algo comestible, con todo fresco y buena harina. Está bueno. Porque uso solamente la harina 4-0, y que ya me acostumbré y no la puedo cambiar. Claro. Que no es porque uno se lo quiere cambiar, lo puede cambiar, pero ¿cómo dejamos después los clientes? No podemos cambiarle gato por perro, ¿no? Claro. ¿Eh? Así que entonces hay que hacer las cosas bien. Bueno. Pero hasta aquí, gracias a Dios, tengo... Éxito. Hay varias personas que están continuamente pasando a buscar. Y después lo que hago también mucho es la torta con jamón y queso, es rellena. ¡Apa! Y esa, te digo que hay días que me faltan y... Esas vuelan. Sí, porque más cuando están calentitas, ¿viste? Claro, ¿y qué? ¿Le metés el jamón y el queso y después la...? La frío. Yo quiero eso. No sabés lo que es. ¿Cómo? ¿No me avisaste? Sí, entendí. Pero calentita es mejor comerlo, porque, ¿viste? Claro, me imagino. El otro día me reía porque justo un par de agentes de policía me fueron a comprar. Así que se pusieron a comer ahí al ladito nomás, mientras arreglaban los papeles donde habían cargado nafta. No, de repente llegaba a abrir la boca porque se quemó con el queso. Le hiciste a propósito. Pero, le diste la que estaba calentita. Y no, que van todas así. Todas van así. Calientes. Salen de la olla directamente a la conservadora. Claro. Así que una vez que está tapada, se mantiene el calor adentro, que quema. Quema, mirá. Así que no, pero por ahí llevo pan casero, pan con chicharrón. Pero todo bien, ¿eh? Así que no puedo estar desconforme. A las 8 de la mañana ya tenés las tortas rellenas con jamón y queso. Están todas allá arriba, ya esperando que la gente pase a buscar. Porque hay varios que pasan a buscar. Yo voy a empezar a pasar. Bueno, que van directamente a eso, directamente a eso, sí. No, paso, si yo paso para Magín. Sí, ahí están. Bueno. Ahí me va a encontrar siempre. Está bueno. Así que, pero ahí son las 11 a veces. Esto es, ¿viste cómo es esto? Hay días y días. Claro. Porque hay días que son las 9:30 de la mañana y ya estoy en la casa. Claro, que ya vendiste todo. Y hay días que vengo a las 9. Y hay días que estoy, bueno, son las 12, estoy allá arriba. Claro. Pero, viste, hay que utilizar la paciencia. Y ya que estamos en este rubro, tenemos que comer el garrón siempre. No queda otra, ¿viste? Claro. Que después, bueno, después hay tiempo para descansar en la tarde. Claro. Dormir una buena siesta, porque si no... Claro, llega el momento que el cuerpito de la mañana, no. Claro. De las 4 a acostarte tipo las 11 de la noche no es mucha hora, ¿viste? No. Es la vida del panadero. ¿Y sí? El panadero se levanta a esa hora para que la gente pueda desayunar temprano. Claro, sí. Aparte yo ahí tengo varios camioneros que son de ahí, de la empresa que está trabajando acá en el asfalto arriba. Ajá. Eso, siempre están pasando a buscar, ¿viste? Así. Por eso tengo que estar sí o sí a las 8, porque a las 8 parten ellos para arriba. Claro. Así que ya tengo algunos de esos que siempre pasan a buscar, así que entonces tengo que estar presente. De no fallarle, porque si no, de repente me van a cortar el cogote, ¿viste? Claro. Así que, bueno, eso sería lo que hago yo, y bueno. Muy después bueno. Cualquier otra chanquita más, lo que salga, bueno, lo haré también. También, pero, está bueno. Pero depende, como sea, ¿viste? Porque ya no quiero trabajar más a patronado. Qué lindo tema para charlar. Después vamos a charlar de eso. Porque viste demasiado, muchos años trabajando patronado y viste cómo es la cosa. Sí. Vos más o menos tenés una idea de lo que es. No se progresa nunca más que el patrón. El patrón, exactamente. Y por ahí cuando vos, el patrón, le pedí algo adelantado, ¿para qué quiere la plata? Te preguntan primero. Entonces, ¿para lo mismo que usted? Sí. Claro, ¿viste? Pero entonces, antes de estar discutiendo, mejor trabajar para vos solo y no tener que cumplirle como horario a nadie. Claro. Solamente como yo soy cristiano, así que solamente le cumplo a Dios. el horario que me levanto y me sé con quién tengo que conversar primeramente. Y bueno, después hago, sigo mis tareas tranquilo, sé que lo va a salir todo bien, así que por eso. Así que esto sería lo que tengo por hoy. No sé si más rato quieres hablar un poco. Seguro, no, seguro. Así que bueno. Pasale el micrófono ahí a tu derecha. Tenemos a la vecina. Aquí mi hermana en Cristo, de... Dominga. Claro. ¿Qué tal, Dominga? ¿Cómo estás? Bien, profe. A ver que... Bien, gracias a Dios. Ahí le subo el micrófono que te habla más bajito. Bien, todo bien, profesor. Contenta porque nuevamente estoy estudiando con los nuevos compañeros, hermana en Cristo también, porque ella también sirve a Dios. Fabián, mi nieta, que me acompaña. Y faltan un montón hoy. Se achicharraron como los chicharrones de, de José. Le tienen miedo al programa, por eso. Al fierrito. Da un poco vergüenza, pero hay que dejar la vergüenza a un lado. Mira. Bueno, le doy gracias a Dios por cuanto puedo estar nuevamente en este lugar. Quiero saludar a mi hija Rosana, a mi esposo, todo lo que me conocen, lo que me escuchan, dándole gracias al profesor que está con nosotros, y que Dios le dé fuerza para poder que lo dé clase, que tenga paciencia, que lo aguante, que tenga paciencia con nosotros. Yo la verdad que trato de forzarme a aprender, pero por eso me olvidan las letras y hago memoria y no me sale. Así que bueno, voy a tratar de poder estudiar un poco más. Por ahí mi hija Rosana le digo, decime qué es lo que dice acá. Y no me gusta porque me grita y entonces me da un poco de bronca. Porque hay que tener paciencia. Yo creo que hay que tener mucha paciencia para poder enseñar. Le doy gracias al profe porque me ha tenido paciencia, me ha enseñado. Y bueno, como decía el profesor, que vamos a tener la directora, la otra... Supervisor. Previsor, así que lo iremos a conocer y hacerle preguntas, como dijo él. Porque la verdad que se necesita mucho de hacerle preguntas también, porque de ello aprendemos. Bueno, esto sería... Dominga, hasta el año pasado, y el año pasado vos arrancaste la escuela con tu compañero, con tu esposo, que egresó el año pasado, yo decía, ¿será que Dominga va a venir este año? Y acá está, firme. Sí, porque le dije a la profe que tuvimos hasta el último, le dije que yo quería aprender, quiero aprender, principalmente quiero aprender a leer la Biblia, que me gusta. Ajá. Así que le estoy pidiendo a mi Dios que me dé entendimiento para poder leer la Biblia. Está bueno. Para que no me digan, dice esto en la Biblia y yo lo escucho. Claro. Puede ser. Entonces, por eso me estoy esforzando para poder aprender. Qué bueno. Y esto sería mi palabra. Y gracias, profe. No, por favor, gracias a vos, Dominga, y la paciencia es la que tienen ustedes, que han soportado escuelas que los han dejado sin aprender a leer ni escribir, que es una obligación de la escuela. Así que bueno, vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Pasa, a mí nunca me quisieron mandar a la escuela. Claro. Teníamos escuela cerca de donde vivíamos, pero el hombre que me crió nunca quiso, porque decía que primeramente cuando uno aprende a leer uno manda cartitas. Entonces nunca quiso que yo vaya a la escuela. Me habría gustado, como yo siempre le digo a los pibes, a mí me habría gustado aprender de chica, no después de grande, porque depender de mí nada más, no de otro. Bueno, ahora me estoy forzando para poder, si puedo aprender. Igual, Dominga, ayer, antes de ayer estábamos viendo que vos sabés leer un montón de otras cosas. Como toda la gente que no sabe leer y escribir las letras, sí saben leer y escribir otras cosas. Son las personas más observadoras y se dan cuenta cuando algo no está bien. Sí, eso sí. Perciben mucho la situación y aprenden a tener una memoria de elefante, porque para poder sostener la autonomía, digamos, la independencia en un montón de situaciones, lo que la única herramienta que tienen es la memoria. Sí. ¿No? Sí. Yo digo, es como si nos sueltan en un país donde, en China, donde no entendemos nada. Sí. Y se manejan ustedes, se han manejado, han tenido hijos, los han criado, han tenido nietos, nada, han trabajado, han hecho un montón de cosas con ese desafío de más, ¿no? Claro. Así que bueno, al revés. Bueno, yo cuando me quedé sola hice todo lo posible de criar mis 7 hijos que me quedaron. No me fue fácil, pero yo le doy gracias a Dios porque lo pude criar hasta grande. Y bueno, hoy día me agradecen mi hijo, me dice, usted lo dio el estudio, lo crió, tuvo paciencia con nosotros. Lo enseñé como a mí me enseñaron, me castigaron duro, pero me enseñaron cómo tenía que ser cuando llega a una casa, ser prudente y ser comedido con la gente. Bueno, todo eso lo enseñé a mi hijo, a respetar. Sea pobre, sea rico, uno tiene que respetar igual. No ser más ni menos tampoco. Claro. Bueno, hoy día mi hijo me dice gracias, mamá, porque usted se esforzó para darle los estudios. Y bueno, yo no sabía, pero no sé leer, no sé sacar cuenta ni nada, pero... Pero sabes un montón de cosas. Sí, sí. Cosas que a mí me llevaron adelante, porque lo que me enseñaban a mí, bueno, lo guardé. Y eso lo estoy enseñando a mi nieto también. Así que bueno, ahí estamos. Muy bien, Dominga. Un orgullo tenerte en este grupo, la verdad. Gracias, profe. Bueno, pasale el micrófono ahí a la compañera. Mira, ya se está poniendo roja antes que le pase el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Preséntate vos sola. Sí. Bueno, buenas tardes en primer lugar. Me llamo Sandra, soy alumna nueva. La verdad que muy contenta, muy orgullosa, porque una nueva etapa, como se dice, para mí. Empezar, yo hice primer grado nomás y la verdad que hacía tiempo que quería venir y no me animaba, me daba vergüenza, una porque ya soy avanzada de edad, ya estamos llegando. Bueno, mirá a la abuela Dominga, mirá a José. Pero uno siempre dice, pasando ya los 30 ya decís, no, ya no voy a aprender, es lo primero que a mí en la mente se me venía. Pero bueno, gracias a Dios este año pude agarrar coraje y me invitó la hermana Dominga. Hermana, porque somos hermana en Cristo. Mira. Y bueno, me animé. Y a ver si puedo lograr lo que quiero lograr. Ojalá que se me dé. En primer lugar, aprender y para poderle ayudar a mi hijito también, porque eso también te sirve. Pareciera que va a ser que sí, ¿no? Porque en 3 días nomás ya te. De no leer la cursiva, ya estás leyendo palabras en cursiva. Bueno. Habrá sido un muy buen primer grado porque lees y escribís muy bien, ¿no? Sí, algunas cosas me acuerdo, eso que hace un montón de años. Ya tengo los 40. Bueno. Pero bueno, ahí estamos para aprender, ¿no? Sí. Todo se aprende con paciencia, más y bueno, a usted yo no lo conocía, pero un orgullo conocerlo y la verdad yo le contaba a mi esposo, ¿va? Yo le decía, se ve que el profe tiene paciencia porque es como que fuésemos, no sé, niños de jardín. Porque tenés que tener paciencia. No son niños de jardín. No, pero hay que tener una paciencia. Igual que uno. Pero hay que tener paciencia, es como un niño más. Yo, él... un niño más. No, yo, me considero yo. Yo soy niño. Y bueno, y orgullosa porque también tenemos 2 nenitos, que es mi hijito y Angelita. Y verlos a ellos, la verdad que te emociona. Uh-huh. Y acá a los compañeros igual, compañero Fabián, compañero José... Y bueno, faltan otras compañeras que se echaron atrás porque sabían, parece. Pero bueno, sabían que venía pero, la radio. Sí, pero bueno, acá estamos yo orgullosa de mi parte y agradecida a la vez. Y la verdad que sin palabras. Sin palabras y agradezco a Dios porque me pudo dar esta oportunidad igual. Sin Él no somos nada, sin Él no hacemos nada. La fe mueve montaña. Así que agradecida y bueno... Y saludo a todos los que me conocen y a los que no me conocen también y los bendigo en el nombre de Jesús para todos. Buenísimo. Estas son mis palabras. Muy bien, Sandra. Pasale allá, mira, a tu hijo. A tu hijo que anda a los puros cuentas por allá. Vení, Benja, acércate. Dale, Angelita, pasale el micrófono a Benja. Hola, Benja, saludame. Hola, profe. ¿Cómo va eso? Bien. ¿Esta es una escuela de adultos o de niños? ¿Cómo es? De adultos y de niños para aprender. Ajá, es una escuela para aprender. Sí. Muy bien. Bueno, vos venís acompañando a tu mami. Sí. ¿Y cómo va eso? Bien. ¿Andan practicando en la casa? Me contaba la mami. Sí. ¿Y? Nada, le quiero mandar un saludo a mi papá. Dale. Y a mi familia. ¿Cómo se llama tu papá y...? Ariel, mi abuela Mirta, Diego, Leo, Mateo y David y Tella. No te olvides de nadie, ¿eh? Mirá que después te van a sacar factura. Bueno, muy bien. Buenísimo, Benja. Ahí pasale el micrófono a Angelita, que te pasó el micrófono, ahora lo va a recibir. Dale, Angelita. Claro, por lo menos al abuelo que te va a estar escuchando. Bueno, a ver ahí, Fabián, recibile. Yo igual quiero avisarles que vamos a terminar antes de fin de año con Angelita leyéndonos las cosas hermosas que escribe, porque escribe historias muy lindas. Además, está aprendiendo un montón de ortografía, de puntuación. ¿No, Angelita? Dice. Bueno, muy bien, Angelita. Bueno, y acá tenemos a un tímido. Sí, hola, ¿cómo le va, Javier? ¿Cómo va eso, Fabián? Bien, ahora bien, saliendo de todo el pozo, ese, como un barco que te hundí, como Titanic. Pero saliendo de a poquito todo lo que pasó la vida. Pero sí, adelante todavía. Anduviste con algunas cuestiones complicadas. Sí. Y estoy saliendo de a poquito. Saliendo. Sí, estoy, me cuesta un montón todavía. Bueno. Pero sí, estoy saliendo y voy a misa el domingo. Y ayudo a la gente, lo que pueda de corazón ayudo. Siempre ayudaste igual. Sí, sí. ¿No? Esa es parte de tu ser, digamos. ¿Mm? También te reís mucho. A veces demasiado, ¿no? A veces sí. Los compañeros te dicen, bueno, Fabián, listo, de tanto que te reí. Sí. Pero mejor reírse que llorar, ¿o no? Sí. Bueno, y vos, Fabián, así como contó un poco José, contanos qué andas haciendo, porque ahí andabas recolectando hierbitas, ¿no? Tenías por ahí para secar un par de hierbas. Yuyo, como siempre. Y ahora viene la temporada del hongo de pino, la nuez, castaña, yuyo. Y tengo clientes ya. Fabián es alguien que se dedica mucho a dar consejos con los yuyos. Sí, sí. ¿No? ¿Para qué sirve? Explico a la gente. ¿Hoy qué juntaste? Boldo. Boldo. ¿Y qué haces con el boldo? Yo lo seco y para el hígado. Ajá. ¿Y cómo se hace? ¿Lo frotás así? No. Tomo con el mate. Yo le hago un chiste porque ahora sí, me toca a mí, dijo. Claro. Sí. ¿Haces té? Sí. Y el otro día por pedido me compró de Bariloche. Mirá. Sí. ¿Boldo? Sí, boldo y menta. Mirá. Y melisa. ¿Y qué haces? ¿Lo secás y lo mezclás y armás bolsitas? Sí. Mirá. Es como lo hongo igual, la nuez y todo. Este año tengo un pedido para Bariloche, hongo de pino, nuez y castaña. ¿Castañas también? Este año sí. Es verdad, el año pasado me trajiste castañas. Sí, sí. Sí, sí. Me mojo o no me mojo, yo salgo a la calle igual. Salís y vas y tenés tus lugares. Sí, contar. Tengo mis clientes fijos de Lago Puelo y los sobrinos que me compran a mí. Sí, pero además tenés los lugares a donde vas a juntar, digamos. Sí, a la calle. Los nogales que ya los conocés, los castaños. Sí. Muy bien. ¿Y los hongos de ciprés a dónde los juntas? Este año la temporada, el Cerro Amigo. ¿Pero dónde? Porque No te puedo decir, es un secreto. Sí, es un secreto. Es un secreto. Bueno, a mí la gente no me cree. Yo este año junté hongo de ciprés y hongo de pino, el mismo día. Mirá. Cambia todo el clima. Sí. Todos los años que voy a buscar un lugar. Mirá. Sí. Tenés tu rinconcito ahí. Sí, sí. Vos sabés que yo iba a buscar hongo de pino ahí al ciprés al cerrito amigo. Sí. Y siempre veía los cabitos cortados. Digo, pucha, ¿quién me habrá ganado? Hace muchos años que va vos. Sí, sí. Es el duende Fabián. Tiene un duende ahora. Porque yo te estoy hablando hace 20, 25 años atrás. Iba al cerrito porque vivía ahí abajo. Sí. Y siempre llegaba y estaban todos los cabitos cortados. Digo, pucha, nunca llego. Un día me acuerdo que fui con mi comadre a buscar hongo y la perdí a mi comadre en la montaña. Ella se fue por arriba y yo me fui por abajo. Bueno, llegó primero ella y yo venía con 8 kilos de hongo de ciprés. Así que estuve toda la tarde juntando hongo. Mirá. Sí. Qué impresionante. Bueno. Y después ahora este año la mosqueta también. ¿Mosqueta también? Sí, yo mirá, este año sí. La mosqueta se dejó de juntar en un momento, ahora se está volviendo a juntar. Sí, sí. Y yo este año sí, porque tiene mucha vitamina, mucho hierro. Bueno, enfermarse en invierno. ¿Vitamina C tiene? Sí. Para el resfrío. El resfrío y para que te abra mucho los bronquios también. Sí. Está bueno. Fabián, ¿qué te parece si le ponemos un poco de... Acá Sandra, que es la nueva del grupo, y Benja pidieron cumbia. Tenemos algo de cumbia y vamos a meterle, ¿te parece algo de cumbia? Así después seguimos todavía. Un poco de alegría, después seguimos. Después claro, seguimos. Después seguimos. Ahí va. Todavía te van a hablar todavía. Sí, claro, claro, claro. Ahí va. Guataguinegui guanaga, guataguinegui consu, guataguinegui guanaga. Si tú quieres bailar, bibadi, yubibadi, luni luani guanaga. Yube, yube, guataguinegui consu, luni luani guanaga. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, guataguinegui consu, luni luani guanaga. Guataguinegui guanaga, guataguinegui consu, guataguinegui guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, guataguinegui consu, luni luani guanaga. Yupe, yupe. Guatagu, guatagu y negui guanaga. ¡Sacude! ¡Sacude! La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura. ¡Hey! ¡Sale que llegó! ¡Cadera! cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres pedir sopa de caracol. Seguimos el programa acá, La Negra, ¿sí? Historia no contada. Y tenemos una invitada, si le vamos a hacer un reportaje. ¿Cómo se llama? Eso. Hola, señorita, ¿cómo se llama? Buenas tardes, yo me llamo Julia. Soy la dire de la escuela y vine a visitarlos, a ver cómo estaban. Ah, está bueno. ¿Qué le parece la escuela acá, los alumnos? Me parece fantástico, muy participativos, han venido desde el primer día, así que están con muchas ganas y eso habla muy bien de ustedes. Y realmente los felicito. ¿Y la otra escuela dónde va? Que ya le falta poco para que termine, ¿no? ¿En la EVA? Ah, en la sede. La sede también está, sí. Han arrancado varios alumnos nuevos, sí. Hay algunos que todavía vienen del año pasado. Y de a poquito en todos los anexos está pasando lo mismo. Hay algunos que están empezando desde cero, otros que arrancaron a mitad de camino y otros que ya vienen viniendo a la EVA, a los anexos de años anteriores, y que van de a poquito arrimándose a terminar su primaria. Está bueno. ¿Los talleres? Bueno, yo te cuento que tenemos un montón de talleres que ya este año desbordaron la capacidad de vacantes. Teníamos para confirmar el 18 y el 19, del 18 al 28 de febrero, sí. Y entre el 18 y el 19 ya se terminaron las vacantes de los 6 talleres que tenemos. Así bueno. Que maravillosa la repercusión, muchos alumnos que terminaron el año pasado están concurriendo a los talleres, así que sí. Estamos muy muy contentos. Está bueno. Acá el compañero. Muy buenas tardes, directora. Buenas tardes, ¿cómo está José? Pero muy bien, aquí estamos arrancando el nuevo ciclo de vuelta. Porque me parece muy bien. Ya que había abandonado, porque por X razones, más o menos, ya algunos conocen la historia, así que, pero bueno, no es necesario repetirlo, porque veo que son cosas que ya han pasado. Cosas de la vida. Claro, porque... Y ahora lo que debemos de hablar siempre para el futuro, ¿no es cierto? Totalmente. Porque, ¿cómo es? Estudiando, haciendo lo que se pueda, y mientras lo dé el bocho. Me parece bárbaro. Lo que pasó no se puede cambiar, pero todo lo que va a venir uno lo puede elegir. Sí, por supuesto. Así que está bárbaro que hayas elegido estar de nuevo por acá. Lo que no hay que bajar los brazos por nada, porque para atrás no conseguimos nada. No. Hay que seguir adelante y bueno. Yo pienso que tampoco para ser directora no debe ser tan fácil de llegar hasta el puesto, pero de aguantar tantas cosas, ¿no? Sí, por eso las canas, ¿no? Sí. Lo único que falta es que salgan canas de color, ¿no? No, pero... Creo que por eso. Me contaron las canas y dijeron, ya te toca. Así que bueno, pero no, gracias, gracias también porque, bueno, de poder empezar a venir nuevamente, ¿no? Porque yo tendría que yo haber terminado el año pasado, o el año pasado, pero por qué razones no he podido, siempre fracasé por distintas cuestiones, así que bueno. Bueno, este año nos encanta la posibilidad de que hayas vuelto porque seguimos disfrutando de tus tortas fritas. Sí, la si no, sí. tendríamos que pasar por allá antes de venir, sí, a la escuela. Sí, yo el otro día me acordaba cuando me compró las tortas fritas para llevar el evento que hubo. Totalmente. Pero bien, gracias a Dios, aquí estamos. Bueno, nos alegramos tratando muchísimo. Salir adelante y bueno, ahora con un nuevo compañero y todo conocido. Lo principal. Es bárbaro. Pero bien, gracias a Dios, estamos tranquilos. Así que bueno, habrá que seguir adelante. Muy bien, esa es la actitud. Sí, esa es la actitud. Tenemos que seguir adelante y bueno, hasta que nos lo dé la memoria. Me parece fantástico. Porque nosotros te vamos a disfrutar entonces en la escuela un añito más, que eso me imagino que al profe Javier le va a encantar también. Sí, así que bueno, espero de no bajar los brazos y bueno, vamos a tratar de terminar este año. Si muy podemos. Bien. Así es que, muy bien. Porque muy nunca bien. Es tarde para aprender. No, para nada, para nada. Porque, como siempre digo yo muchas veces, muchos dirán, pero si es un viejo, ¿por qué va a la escuela? Pero ¿qué sabe de lo que tiene pensado el viejo? ¿Eh? Sí, además, nada, todos hay cosas que no sabemos y es maravilloso tener las ganas, la inquietud y la curiosidad de aprender y de saber. Sí. Lo que sea, claro. El que sea de la primaria, el que quiera la secundaria, el que quiera investigar lo que sea o hacer un taller, todos tenemos cosas que no sabemos. Y, también, esa actitud, esa inquietud de aprender nos hace un poquito mejores también. Sí, no, y también porque, bueno, a pesar que nosotros somos ya como adulto tenemos el deseo de estudiar, ¿no? Pero yo voy a esto porque hay cuantos jóvenes, niños, que dejan la escuela por andar en otras cosas, ¿no? Porque hay que decir la verdad. Sí, sí. Porque el que se ofende por la verdad, como quien dice el dicho, tiene cola de paja. Seguro, seguro. Pero bueno, nosotros que somos ancianos ya, no ancianos, pero ya de edad, pero tenemos el deseo de estudiar. Me parece bárbaro. Es un ejemplo para toda esa juventud por que por supuesto, nombras, ¿eh? Porque hay muchos jovencitos que no quieren estudiar, pero mejor andar en la parranda y esas cosas, sí, pero bueno. Cada uno tiene su pensamiento, ¿no? Pero también a veces se complican ellos mismos. Está bueno, pero una de las mejores cosas es enseñar mediante el ejemplo. Y sí, bueno, y ustedes son un ejemplo para muchos, así que lo realmente agradezco poder ser testigo de así esto. Bueno, los felicito. No pienso bajar, así que bueno, ahí vamos a seguir adelante. Ya. Muy bien. Vamos a ver si este año egresamos. De alguna manera de otra. Vamos por el título. Sí, muy bien. Gracias. Directora. Buenas tardes, ¿cómo estás, Dominga? Me alegro de verla nuevamente a este lugar. En cuanto hemos compartido muchas cosas lindas antes de terminar las clases el año pasado, muy contenta con ustedes de haberlo conocido. Ay, gracias. Ayer estábamos acordando con mi esposo, le digo, son tan buenos los maestros a este lugar, no son como los de allá del valle. Porque yo allá en el valle había ido un tiempito, fui 2 semanas. Quería aprender, porque ya era más joven y quería aprender. Pero la maestra que teníamos no se dedicaba con uno que no sabía, sino que se venaba más con lo que entendían más, leían bien. Con eso nomás ella atendía más eso. Así que agarré y le dije a mi marido, no voy más, si va a andar así, le digo yo, no voy más, no fui más. Y bueno, después acá, como yo voy a la iglesia evangélica, mi hermano José también, y un día fue y dijo, ¿no quieren anotarse en la escuela de adultos? Lo llamó por teléfono. No sé, le dijimos, nosotros vamos a ver. Y bueno, fue el profesor a mi casa, bueno, lo estuvo hablando. Y bueno, le doy gracias a Dios por cuanto estoy acá. Buenísimo. Muy contenta con las compañeras, con los compañeros. Qué bueno que a pesar de la mala experiencia, sí, no Sí, sí, no te negaste a darle otra oportunidad, sí, a la escuela de adultos. Y sí, porque acá veo que se preocupan, sí, le muestran cariño. A mí me gustó porque compartimos muchas cosas lindas. Pero bueno, la caminata, bueno, uno siembra lo que cosecha, sí, eso principalmente. Sí, sí, sí. Y cuando hay buena actitud, respeto, claro, cariño, sí, sí, uno recibe también. Sí, ¿eh? Sí, sí. Así que sí, es un placer. Estoy muy contenta con ustedes, con todos los profesores, maestras, todo lo que hemos podido aprender. Muchas Quiero aprender, gracias. Así que hasta donde me dé la fuerza, dijo, voy a seguir. Muy bien. Porque me gusta. Me encantó, me encantó. Es un placer, gracias, tenerte por acá, gracias, Dominga. Bueno, nos dejaron solos acá en la radio. Ahora que ¿vas a cantar? No, no. Yo pensé que íbamos a escucharte cantar. Bueno, ya somos dos. Qué bueno. No, a mí la gente me pregunta qué voy a hacer en el futuro, sería lo que voy a hacer en mi vida. Sí. Cuidar al abuelo. Hacer masaje al abuelo en domicilio, mi sueño. ¡Ay, qué lindo! Y una oportunidad linda, digo, pues me gusta. Siempre cuidé a abuelo, así que. Es maravilloso ese proyecto. Sí. Y siempre ayudo a todo lo que puedo, corazón. Siempre estoy ayudando, haciendo siempre changuita igual. Bueno, muy lindo lo tuyo. Sí, sí. Y Fabi, todo lo que me pasó ante la fiesta, estoy saliendo de a flote todavía, pues me cuesta. Uh-huh. Pero estoy contento ahora porque ayer llamé a mi hermano Menuco, estaba enfermo ahora, tenía la pata hinchada. Sí. Pero estoy contento porque fui a ver a mi sobrino, los hijos de mi hermano. Están trabajando en la cafetería, el mismo oficio de mi hermano. Qué bueno. Así que están grandote, mi sobrino también está trabajando. Se llama Rocío. Ajá. Así que le mandamos saludos también allá en la gruta y muy en bien, y en los menucos. Por supuesto. Sí, en todos lados. Un beso grande a toda mi familia. Y gracias por Dios que sigo todavía porque tuve muchas crisis nerviosas también. Muchos bajones. Que no quería decir. A veces nos dan unos golpecitos. Sí, sí, sí. Pero bueno, también eso nos ayuda a valorizar todo lo que tenemos y lo que sí está bien. Sí, cada rato, como estaba mal, venían mi compadre, mi comadre, los amigos, visitaban cada rato. Bueno, los afectos. Sí, y el abuelo que está al lado mío, que también me dio un techo todavía, que sigo todavía ahí. Buenísimo. Por eso es lo que hay que agradecer. Sí. Bueno. Gracias por conocer a usted también. La conozco hace años también. Somos amistad hace años. Hace mucho, sí, sí. Gracias por su palabra. Bueno. Y gracias por su amistad también. Bueno, muchas gracias, Fabi. Bueno, y ahora agarré yo el micrófono y paso el mate. Porque hoy tenemos una jornada especial. Ayer, para ver si podíamos contrarrestar la huida de los estudiantes frente a la radio, encaramos una clase especial, como es viernes, con tortas fritas de José y mate. Bueno, se emocionó Fabián. Fabián nos trajo un regalito, mirá, un mate de chocolate que le habían regalado para compartir. Así que, bueno, ahí disfrutando esta situación. Y sabes, Juli, que acá la abuela Dominga había pedido un chamamé porque dice que le gusta bailar chamamé. Así que vamos a ver cómo baila. Vamos a ver si la sacan a bailar a ella ahora, que bueno, nos muestre. ¿Te gusta escuchar? Bueno, bailar no. Bueno, vamos a poner un poquito de Conjunto Ivoti, que ¿lo conoce? Conjunto Ivoti. A ver, vos escuchá a ver si te suena. Yes. Allá en Campos de Corriente, frente a un arisco rodeo, engreído un toro pampa, clava en la tierra sus guampas, insultándole a un overo. Se hace un claro junto al monte, iniciando hacia aquel duelo, hecho a embestidas y a guampas y a pezuñas que levantan el polvo que va hacia el cielo. cuando todo se diluye como un saldo en la contienda. Al morirse aquella tarde queda una mancha de sangre y un pampa menos en la hacienda. Bueno, despedite al aire. Sigue Juli su recorrido. Bueno, yo en realidad le doy en el aire la bienvenida a toda la gente que se ha arrimado a los anexos, a los talleres, a los profes que arrancaron, los maestros que arrancaron con todo. A los porteros, tenemos a Pecas. Los porteros nuevos tenemos a Walter, que empezó nuevo, a Mario. O sea, tenemos plantel nuevo por todos lados, nuevas adquisiciones. Y bueno, y les deseo un año lleno de éxitos y principalmente esto, de momentos compartidos, con ganas, con risas, ¿sí? Y muchos aprendizajes, ¿eh? Muchísimas gracias, Juli. No sé si te llegaste a tomar un mate. Si querés tomarte un mate, no, ya está. Comió todo. Bárbaro. Bailó chamamé, bailó cumbia, bailó todo. Vamos a poner otra cumbia mientras despedimos a Juli. Así no nos atoramos con la torta. Una cumbia dedicada a ¿cómo se llama? A Benjamín. Ahí está, mira. Vamos con esto. Ahí estamos. Espérate que ponemos la cumbia y nos vamos. Bueno, hola, hola, ahí estamos. Acá estamos terminando este primer programa de historias no contadas de este 2020. ¿Quién agarra el otro micrófono? Agarre. Hola, nuevo. Y terminando y vamos a decir empezando, porque es el primero de todo este año. Yes. El año que viene, el programa que viene, la semana que viene, vamos a andar por algún otro centro y después por algún taller, porque hoy contaba Juli que la escuela de jóvenes y adultos tiene talleres. Hoy se suma el taller de repostería, a los que ya había de carpintería, corte y confección, peluquería, computación. Ayuden, ¿qué más dijo? Se me fue, pero bueno, peluquería dijimos, sí. Corte y confección dijimos, carpintería dijimos, computador, repostería dijimos, computación, sí. Y no sé si me queda, artesanías. Ahí está la señora Andrea. A ver si había alguno más, no me acuerdo. Bien, bueno, una cantidad de talleres que cuando egresan de esta escuela pueden ir para allí. O si ya egresaron, si ya tienen séptimo terminado, se puede ir a esos talleres. Y ahí están agotados las inscripciones, no hay más lugares. Nuestros compañeros Domingo, bueno, un par, José viene al CEPJA, también está el secundario para jóvenes y adultos, que funciona acá en el SIC, y que también pueden venir y hacer el secundario acá, ¿no? Bueno, José, vos te habías quedado con ganas de decir algo más. Cuente, porque se nos acaban los minutos y de paso ya despida. Ajá, ¿qué más querés? Dice. ¿Dónde vamos? A ver, espera. Bueno. Dale. ¿Qué quería decir? No, dale. Bueno, entonces, ya para ir despidiendo de este programa, primer programa que tenemos, seguiremos, no sé, cuándo, qué semana más volveremos a tener otro programa, porque también están los otros talleres que también necesitan hablar ellos, porque también todos tienen un, ¿cómo es?, algo para decir, y bueno, cuál es que le gusta, o si lo va a seguir haciendo o no, porque de acuerdo la ansiedad la gana de hacerlo, ¿no? Porque hay que ser sincero. Si a uno le gusta una cosa, bueno, lo va a pelear hasta el último, ¿no? Hasta poder lograrlo. Tal cual. Bueno, entonces nosotros, por ejemplo, acá, yo principalmente tengo deseo de tratar de terminar esto, y bueno, si puedo arrancar secundario, lo voy a arrancar al toque. Entonces, para poder, no sé cuántos años más me quedan para estudiar, pero bueno, voy a hacer lo que hasta donde pueda. Este año terminá, José, este año terminá, que yo te conozco, y este año por ahí todavía faltan algunas cositas. Bueno, por eso es lo que más antes, cuando venía también, siempre en la profesora que teníamos decían que tenía que terminar, sí, pero yo, lo que pasa es que yo no quiero salir verde. No, es el tema. No te quiero ofender, pero ya estás maduro. No, ya porque está. Viste, hay cosas que todavía me faltan de aprender, porque no hace cosas que lleguemos a la secundaria y después tenemos que volver para atrás, como han pasado varios. Ojalá, José, los egresados de la escuela multiplicaran, dividieran y escribieran como vos. Yo creo que podrías haber egresado el año pasado si no te hubieran pasado las cosas que te pasaron. Sí, la verdad. Sí, a eso es lo que yo iba a ir, ¿viste? Porque, bueno, me pasaron tantas cosas que, bueno, no es que... Lo soporté, sí. pero bueno, tuve que dejar unas cosas que estaba haciendo. Por ejemplo, el estudio tuve que abandonarlo por esa razón, ¿viste? Una porque no me alcanzaba el tiempo y otra que también en mi cabeza andaba en otra cosa y bueno. Pero hoy... Este año va a ser. Este año pienso que lo voy a lograr y bueno, vamos a seguir adelante. En diciembre vamos a festejar el egreso, sin duda. Pero va a tener que ser, el profesor se va a tener que apostar con un cordero y otra ya está. ¡Oh! ¿Eh? Ya que lo tiró. ¿Eh? ¿Ah? Así pero nomás. No hay que hacerse vegano entre medio. Así que bueno. Bueno, entonces estas serían mis palabras, así que bueno, hasta el próximo programa. Gracias, José. Pasale a Dominga, pero antes la vamos a tener aquí a la amiga Angelita, que dijo que sí quería hablar. Bueno, le voy a mandar saludos a mi mamá, a mi hermanito, a mi abuelo y a mi familia, a mi papá, a mis dos hermanos, a mis primos, a mi abuela y a mis tíos y a mis tías. Todos. Bueno, ¿y cuándo te vas a animar a leer? No sé. Bueno, ya va a ser, ¿no? Sí. Contale a la gente qué estuviste haciendo hoy. Fracciones. Guarda el piojo, ¿qué tal? ¿Difícil? Más o menos, pero el desafío es así. Si es todo muy fácil, nos aburrimos, ¿no? Sí. Bueno, gracias Angelita, un placer tenerte en el grupo. Dominga se despide, saluda. Bueno, me estaré despidiendo hoy día viernes que se hace el programa. De la próxima vez que venga de vuelta el profe. Bueno, yo quería saber qué día iba a salir al aire el programa. Para haberle avisado a mis hijas de allá de la gruta de Bahía Blanca, que el año pasado lo escuchaban. Así que, como no sabemos cuándo va a salir al aire, así que a la próxima será. Va a salir, lo pueden escuchar porque se pone en una página y entras ahí, yo después te mando el enlace y lo podés escuchar en cualquier momento. Esa es la ventaja. Bueno, le damos gracias por haber estado compartiendo con la directora. Le estuvo dando un aliento, un consejo, que podamos seguir adelante todo lo que estamos estudiando. Con más anhelo este año porque estamos aprendiendo algo. Yo por lo menos voy conociendo un poco más la letra. Me cuesta, pero por ahí lo adivino. Como va, así que mis deseos son aprender. Y bueno, me estaré despidiendo este día, este programa. Que lo siga haciendo el profe, el programa este. Bueno, esto sería mi palabra. Gracias, profe. Gracias. No, gracias, Dominga. Gracias, Dominga. Un placer, la verdad. Mucho. Muchísimas muchas gracias. Gracias. Sandra, contenta. ¿Querés saludar, despedirte? Bueno, yo como había dicho más antes, agradecida y ya despidiendo el programa del día viernes. En primer lugar, mandarle un saludo a todas las mujeres, porque el domingo es el Día de la Mujer. A todas en general, porque somos todas mujeres y nos merecemos un saludo. uno no se conoce todas las personas, pero siendo mujer somos todas mujeres y bueno, se merecen un saludo, ¿no? Agradecida, la verdad, agradecida con todo esto, estoy aprendiendo de a poco, agradecida con el profe, nos tiene paciencia, nos enseña, nos explica, eso la verdad que está buenísimo, y agradecido acá con los compañeros, con los niñitos también que tenemos dos, que uno es mi hijito, otro Angelita, verlos a ellos, la verdad que es un orgullo y un placer a la vez, verlo a los niños, uno también se considera niño. Y acá, bueno, Fabián haciendo payasada, no quiere quedar mal. Así que bueno, ahora le pasaré a él, yo despidiéndome y bueno, gracias por todo y un saludo a la distancia a todos los que escuchen este programa, de este programa que ni sé cómo se llama. Historias no contadas. Historias no contadas. Yo estaba en el programa, pero no sabía cómo se trataba. Pero bueno, gracias y gracias, profe. Y bueno, le paso a Fabián. A Fabián, yo le paso. Se despide Fabián y cerramos, ¿eh? Chau, yo también me despido. Así se despide Fabián y cierra. Bueno, hasta la próxima. Chau, chau. Bueno, cerra con ese. Dale. Saludo a toda la gente que me conoce en Bolsón, a todos los alumnos acá y al profe. Y que se mejore tu hijo. Que Dios lo bendiga mucho. Y saludo a toda la gente, está la epidemia, está el virus que hay, a todos los hermanos chilenos también, y para despedir a la mujer a todos también, en comarca completa. Chau, chau, hasta la próxima. Hija, anda a atender, que estoy cocinando. Voy, ma. Mamá, una señora. ¿Qué anda buscando? No queremos comprar nada acá, ¿eh? Hola, hola. ¿Está tu mamá? Sí, está ocupada. Somos de la escuela para adultos. ¿Podés llamar a tu mami? Queremos saber si hay alguien que no haya terminado la escuela primaria. ¿Tu mami terminó? No sé. ¡Mamá! Buena, seño. ¿Qué hace por acá? Vos sos... ¿De dónde te conozco? Soy Susanita, ¿no se acuerda de mí? ¿Todavía está usted en la escuela? Ah, sí, vos sos Susanita. ¿Terminaste la escuela primaria? No, seño, me quedé en sexto. Me mudé al campo, me fui a trabajar, después nacieron los chicos y acá estamos. Te quedaría solo un año. ¿No querés terminar? Es que no me acuerdo de nada. Me olvidé de todo, me da vergüenza. No. ¿A vos te parece? Además, para eso estamos, para ayudarte. Dale, ma, dale, anotate. ¿Y qué hago con los chicos? Dale, ma, yo los cuido. Son solo 2 horitas a la noche. Hay centros en todos los barrios y a vos te quedaría solo a 3 cuadras. Ah, está bueno, lo voy a pensar. A ver, yo te anoto, ¿te parece? Nombre. Susana, seño, me llamo. ¿Tu apellido? Pérez es mi apellido. ¿Y el DNI? Ay, no me acuerdo el DNI, hija. Basta buscármelo, así la seño lo copia. Bien, bien, sí, yo lo anoto. ¡Ahí llega Juan! ¡Papi, papi! Mirá, ma, ahí está llegando papi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué hace, vieja? Hola, seño, ¿cómo está usted? Pa, mamá va a ir a la escuela. ¡Qué bueno! ¡Te decidiste! Juan, ¿y qué hago con los chicos? ¿Y la comida? Mira que es de noche. Pero si vas a estudiar, nosotros te vamos a ayudar. Y el año que viene, nos vamos los dos a la secundaria. Entonces, el lunes 25 de febrero, a las 19 de la tarde, te esperamos. Ah, y si hay algún familiar o vecina que quiera venir, podés invitarlo. Te esperamos. Enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias.